compré una Air Force ni full lo que la tiene. En el bolsillo un par de pacas de sienes. Ya ve la jipeta y juro que se viene. Buscase a otro jevito, no le conviene. Yo la monto en la 4x4 y la imagino. Más de 24 en esa acción bachillerato, yo. Si dice que no fuma es un teatro. Se toca y más allá dando vueltas la jipeta. En la mía tengo una rubia que la hace mía completa. Se lo prometa. Ando mareado, dando vueltas en la G-Wagon. Si quieres dentro de ella te lo hago. Ella y yo no somos nada, pero no celamos. No frenamos, ya tú sabes a lo que vamos. Está tan rica que se merece guagua del año. Llevo todo el día boceando en una Air Force One. Dice que me espera en nube en el Hotel San Juan. Ey, yo quiero disfrutarme semanal. Se ve que eres de la que janguea semanal. Tú conoces mi flow, mi vida es una movie. Dice que es natural, pero que se hizo el booty. El novio ni que selfie mientras él está en el buggy. De encima de ella dando. Ma, tú eres mi rubia, tú eres mi ya. Me vas a hacer casarme como Nicky Jam. Con quien estoy siempre quieren investigar. Con un billón y me cambió la identidad. My towers, baby. En la jipeta. La mía tengo una rubia que la hace mía completa. Tiene que se lo prometa. Dando vueltas en la jipeta. ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo. Con nadie me la consigo. De tu grito hoy no me olvido. Tengo reserva. Comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Good morning. Llegamos, llegamos, llegamos. Muy buenos días en vivo desde el Prudential Center, Newark, New Jersey. Aquí estamos en vivo, vine a hacer el programa en vivo aquí desde la arena during soundcheck. Mientras los artistas están haciendo su soundcheck, yo voy a estar aquí en vivo. Llegó el día del concierto La Mega Mezcla. Estamos aquí ready para gozar, para bailar. Va a ser una noche muy especial. Le tengo muchas sorpresas. Buenos días, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de La Mega. Mi gente de Miami, Orlando y Tampa a través del Sol. Puerto Rico a través de Play y a través de la música app en el mundo entero. Ahí pueden escuchar ya el soundcheck. Mira, mira, chequea, mira, mira, mira. Viste, viste, viste, viste. Estamos aquí en vivo. Arranca para el Prudential Center. Last minute tickets, los boletos que quedan. Cómpralo rápido en Ticketmaster.com y aquí en la taquilla del Prudential Center. Cuando venga al Prudential Center, tú le dices que quiere conocer a Alex Sensation para que te dejen pasar aquí donde yo voy a estar transmitiendo el programa desde la arena, ¿ok? All right. Vamos a comenzar Memorial Day Weekend Kickoff Party y el Pre-Concert Party tonight. Let's go. Negocio y cómo lo hace. Financial Center, Alex Sensation. Haciendo soundcheck. Aquí van a llegar todos los artistas. Estamos preparando todo para el concierto hoy. La mega mezcla después de 3 años. Lo estamos haciendo otra vez. Gracias, papá Dios. Y gracias a ustedes. Estamos aquí broadcasting live desde Newark, New Jersey, el Prudential Center. En vivo a través de la mega en Nueva York, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App. Y acabo de prender las cámaras en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, ok. Acabo de prender las cámaras para que puedan ver lo que está sucediendo aquí, para que vean los behind the scenes. Ahí pueden escuchar el soundcheck. Ve, mire. Ay. Qué rumba, mano, qué rumba. Hoy es el último día para. Bueno, voy a regalar 5 pares de boletos que me quedan. 5 pares de boletos. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. y en mi página de Instagram. Voy a elegir dos en los comentarios, los más activados en los comentarios, ¿ok? Dos de ustedes. Quiero sentimiento, Alex. Vamos a la bachata. Su vestido blanco, el anillo en su dedo. Yeah. beso que no le di. Alex Sensation. Es mejor seguir discutiendo que guardar silencio sin remedio. Preferible la soledad, estar acompañado en sufrimiento. Aquel cariño que existió una vez se encuentra en coma. Le han diagnosticado un cáncer sin pena, sin gloria. No dejamos. Noche el concierto, la mega mezcla, kicking off Memorial Day Weekend Off. ¡Vamos! Alex Sensation. Hoy yo quiero hablarte, por favor escúchame. Ayer te dije tantas cosas, pienso que hirieron mucho a tu corazón. Siéntate, bebé, siéntate. Siéntate un momento. De verdad. En verdad lo siento. Sé que perdí los estribos cuando hablabas contigo. Fue culpa del alcohol. Quiero que me perdones otra vez. Prometo nunca vuelve a suceder.

su paso. Cuando las mujeres quieren, nadie puede detenerlas, pues rompen las ataduras, las cadenas y las cuerdas. Me quedan 5 pares de boletos para regalar. 5 pares de boletos. 1-800-315-9790. Estoy en vivo desde el Prudential Center, Newark, New Jersey. Mi gente de Jersey, Nueva York, Connecticut, Pensilvania, que viene por ahí. Estamos aquí. Ese es el pre-concert party, ¿no? Y también comenzando el fin de semana de Memorial Day. Memorial Day weekend. 3-day weekend. Qué rico, mano, qué rico. Ya comenzamos el verano ya. Tiempo de verano. Recuerda que no es lo mismo verano que verano. Piensa. Vamos al mambo, vamos al mambo. Zumba. Si nos secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos. Pero en mi cama, te voy a hacer tabla de surfear, bebé. Mami, tú vives lejos, pero como quiera yo voy a buscarte. Porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte. Pa' que se pongan contentos sí. Todos los peces. Y tú estás moja, yo estoy ready pa' surfearte. Mi rey, tranquila que yo sé que tú a veces. Calderón, ya está aquí, llegó a Nueva York, gracias a Dios, está ready para esta noche. Bienvenido mi hermano Tego Calderón, el Abayarde, la leyenda, el papá de los pollitos. esta noche. Esto para ustedes, para que se lo gocen, para que se lo gocen, para que se lo rocen. Uy, mami, ay, ay, ay. Versión mambo, versión mambo. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere nada, que le estén diciendo. Tengo, te quiero mucho, papi, te espero aquí. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, que estamos en vivo. Estoy transmitiendo desde el Prudential Center. Mientras hacemos soundcheck, pueden ver todo en vivo. Yo siempre lo mío lo hago live. Y si no me creen, pueden entrar a mi canal de YouTube para que vean que estamos aquí en vivo. Incredible, incredible. Ya están, ya montaron la tarima, ya montaron las luces, el sonido. Todo very good looking para esta noche. Quedan pocos boletos. Los pocos boletos que quedan, cómpralo rápido en Ticketmaster.com y en la taquilla del Prudential Center. Tonight, la mega mezcla, el concierto en vivo. Alex Sensation, vamos. Omega, no te mal. Sigo adelante. Real. Ya, ya. ¿Está bien? Esta vaina para que baile la mujer. Porque tenemos todo lo que ellas quieren. Es un mambo para que baile el tiguerón. El que vacila bebiendo su pote ron. Sí, sí. Y es un swing para que vacile la mujer. Porque traemos el formato que ellas quieren. Es un flow para que lo baile el tiguerón. El que vacila bebiendo su pote ron. ¿Qué lo que? ¿Quién? Ya llegó el real, el real. Alex Sensation. Por el verdadero toque de queda. Conozco bacalao, aunque venga disfrazado. Ponme los saluditos si estás de cumpleaños. Hoy o este fin de semana es Future Birthday. Happy Birthday, feliz cumpleaños, aniversario también. Ya saben que esta noche tenemos el concierto aquí en el Prudential Center, la mega mezcla, el concierto. Después de 3 años, estamos aquí. Gracias, papá Dios. Gracias a ustedes también. All right, Alex Sensation me tiene bailando aquí. Preparado para el fin de semana. ¿Qué vas a hacer? Para la gente que se va por allá de vacaciones. Ya arrancaron. Hay mucha gente que ya arrancaron, que me están tirando, que están en la carretera ya. Mucha gente ya en la avenida. La gente que viene para aquí esta noche. El domingo estoy en Atlantic City. Sunday, Atlantic City. Voy para The Harrah's Resort. Tengo un pool party ahí a las 5 de la tarde. El domingo. Y el lunes, Memorial Day, Miami. Miami me lo confirmó. Miami, el lunes, at the Hard Rock Hotel y Casino, The Guitar Hotel en Hollywood, Florida. Memorial Day Pool Party. Y les llevo una sorpresa. Una amiguita mía que viene desde Brasil, Brasil, Brasil, a estar con nosotros el lunes at the Hard Rock. Dare Day Club. Get those tickets. Hurry up. Resérvalo. Reserva la mesa y compra los boletos en hardrocknightlife.com. Ok, vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning. ¿Quién me habla? Buenos días. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Feliz. Bienvenida, mamita, pero pégate más al teléfono. Te oigo como medio rarita ahí. Pégate más al teléfono. No me escucha. I think she sounds better now. Ok, dale, mi amor, dale con los saluditos. Primero los saluditos. Estoy aquí. Un saludito para Jenny, Jocelyn, Alyssa. Saluda a Jan, Jersey City. ¿Cómo está mi gente de Jersey City, baby? How you guys doing? Todo bien. Aquí desde la oficina escondida, para que no me vean. Una pregunta, mami, una preguntita. Si te doy los boletos para esta noche, ¿a qué hora vas a ir de la oficina? Te tienes que ir temprano, ¿verdad? Me voy a las 3:30. 3:30. Te vas para la casa, te pones very good looking, te pones toda la cosita, te pones bien nice. ¿Tienes que ir al salón o no? Vamos para allá. ¿Tienes que ir al salón? No, olvídate del salón. Nos vamos a hacer eso para allá. No hay salón. Let's go. We're ready. Denise, baby, te voy a dar 2 boletitos para que vengas esta noche. I'll see you tonight. Stay on the line. No te me vayas. Quédate en línea, Denise. She's like, I don't care. Yo no voy para el salón. Ponte ahí, mami, rapidito. Tú sabes, baño de gato. Boom, boom, boom, boom. Y llega aquí al Prudential Center. Quédate en línea. Me faltan 4 pares de boletos. Ya di uno. Me quedan 4 pares para regalar para esta noche. El resto están ahí en Ticketmaster.com. Ok. Alex Sensation. Cuando regrese, viene bajando la hora del lunch. Lo que van a almorzar conmigo. Buen provecho.